lo que digo yo, que yo mi hijo me lo entregaron a mí, tuvo 3 años internado, 3 años, a los tres años me lo quitaron y me lo entregaron como a los 6 años, 5 años. ¿Y eso fue por la ficha que te hizo esta...? Claro, por ella, porque la mamá ya anteriormente le habían quitado 2 hijos y ella hizo falsas de denuncias. La asistente social inventó una mentira que el niño iba con lesiones, lo cual que yo todavía guardo yo el papel que el niño iba sin lesiones. Y cuando estábamos en el juzgado, todavía me acuerdo, cuando ella sacó el pecho para ponerle al niño, saltó esa señora que dice, la consejera técnica. Dijo, señor magistrado, pero mire, no es posible, dijo que ella le esté dando el pecho al niño, tiene 3 años, esto no. Y dice la asistente social, y el niño tiene múltiples lesiones. Jamás mi hijo ha tenido nada, porque yo año en el mismo colegio y la gente que me conoce a mí, toda la vida me han visto con cabros chicos en la mano, con mis cabros. Me he separado, a lo mejor no he sido buen papá, ¿cachai? Pero mi hijo, todos mis hijos me agradecen. Sí. Y a lo mejor porque tuve un momento de entrevista por el DAC, todo eso, a lo mejor hablé cosas que no tenía que haber hablado y me perjudicó también. También eso es la parte principal, porque yo, siendo pobre, puse un abogado particular, el cual me cobró 1.000.000 de pesos y no hizo nada, nada. Porque aquí tu marido me está con la mula salvando. Me vengo a estar el día domingo. Y el compadre allá en Viña no hizo nada, nunca una vez dijo objeción. Él puede vivir, porque dijo la consejera técnica, pero el caballero tiene 60 años, no puede todavía, porque ya mi hijo ya hace varios que está conmigo. No puede por la edad. Dijo objeción, dijo puede vivir 70, 80 años, dijo eso no impide que él esté pidiendo la tutela. Fue todo lo que habló por 1.100.000 que me cobró. ¿Vale? Entonces, si uno quita un hijo, tenés que tú investigar a fondo, porque tú veis que en la calle hay gente que merecen. Yo tengo una amiga que dirían de quitarle a su hijo y no se lo quitaron, se lo entregaron a una hermana. Pero ahí quedó súper bien. Pero a esa niña merecía que le quitaran el niño y otras comadres y otros compadres que merecen que le quiten su hijo o que lo resguarden, o sea, lo den a otra familia que lo quiera quererlo. Una política que claro, que te apoya a alguien, pero no en encerrarlo. Porque tú a tu hijo encerrarlo. Ahora estuvo yo, mi hijo allá arriba en recreo, murió una niñita. Murió, yo lo vi en la tarde y al otro día estaba muerta, man. Y que se asfixió, ¿cómo se asfixiarse? Ya. Chao.